Sección número 15 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 36. Por fin Pinocchio deja de ser títere y se convierte en un hermoso niño. Mientras que Pinocchio nadaba gallardamente para llegar a la playa, cayó en la cuenta de que su babo tenía las piernas entre el agua y tiritaba pasito a pasito como si el pobre hombre tuviera fiebres tercianas. ¿Tiritaría de frío o de miedo? ¿Quién sabe? Quizás sentía un poco de ambos, pero Pinocchio, pensando que aquel temblor fuera más bien de miedo, le dijo como para animarlo: «Valor, babino, dentro de pocos minutos llegaremos a tierra, y allí te calmarás». «Pero, ¿a dónde está esa playa bendita?», preguntó el viejecito cada vez más inquieto y recogiendo la vista como hacen los sastres cuando enhebran la aguja. «Hace rato miro a todas partes y no veo más que cielo y agua». «Pero yo veo también la playa», dijo el títere. «Para que lo sepas, yo soy como los gatos. Veo mejor de noche que de día». El pobre Pinocchio fingía estar de muy buen humor, pero a veces se sentía también descorazonado. Las fuerzas se le agotaban, la respiración le faltaba, ya no podía más, y la playa estaba siempre lejana. Nadó hasta que tuvo alientos. Luego, volviendo la cara hacia Geppetto, le dijo con palabras entrecortadas: «Babo mío, ayúdame, porque me muero». Padre e hijo estaban a punto de ahogarse cuando oyeron una voz de guitarra destemplada que dijo: «¿Alguien se muere?». «Sí, mi pobre babo y yo, su hijo». «Reconozco esta voz. ¿Eres Pinocchio?». «Precisamente. ¿Y tú?». «Yo soy el atún, tu compañero de prisión entre el buche de tragamares». «¿Y cómo te escapaste?». «Seguí tu ejemplo. Tú me enseñaste el camino. Y detrás de ti salí yo». «Atuncito querido, has llegado muy a tiempo. Te ruego, por el amor que les tienes a tus hijitos, que nos salves. Si no, estamos perdidos». «Enseguida, y con todo el corazón», contestó el viejo. «Prendeos los dos de mi cola y dejaos guiar. En 4 minutos estaremos en la orilla». Geppetto y Pinocchio, como es de suponerlo, aceptaron en el acto la amable invitación, pero en vez de prenderse a la cola, juzgaron que era más cómodo montarse sobre los lomos del atún. «¿Te pesamos demasiado?», preguntó Pinocchio. «¿Pesarme? Ni de chanzas. Me parece que llevo encima 2 caracolitos. Contestó el atún, el cual era de una corpulencia tan robusta que parecía un ternero gordo de 2 años de edad. Llegados a la orilla, Pinocchio saltó a tierra el primero, para ayudar a su babo a hacer otro tanto. Luego, dirigiéndose al atún, le dijo con voz conmovida: «Amigo mío, tú has salvado a mi babo, y como no tengo palabras suficientes para darte las gracias, permíteme al menos que te dé un beso en señal de eterno agradecimiento». Atún sacó el hocico fuera del agua, y Pinocchio, clavando las rodillas en tierra, le dio un afectuoso beso en la cara. Ante esta muestra de cariño y de vivísima ternura, el pobre atún, que no estaba acostumbrado a esas demostraciones, se sintió tan conmovido que se echó a llorar como un niño, y avergonzado de dejarse ver en ese estado, metió la cabeza entre el agua y desapareció. Ya había llegado el día. Entonces, Pinocchio, ofreciéndole el brazo a Geppetto, que apenas podía tenerse en pie, le dijo: «Apóyate bien en mi brazo, babino querido, y sigamos. Caminaremos despacito como hormigas, y, cuando nos sintamos fatigados, nos sentaremos a descansar. ¿Y a dónde iremos? Buscaré una casa o una choza en que nos hagan la caridad de un bocado de pan y de un poco de paja para dormir. No habían andado aún 100 pasos cuando vieron aparecer 2 pordioseros feísimos que estaban sentados a la vera del camino pidiendo limosna. Pinocchio reconoció a la zorra y al gato, pero ya no eran ni la sombra de lo que fueron en otro tiempo. El gato, a fuerza de fingirse ciego, había acabado por enceguecerse de veras, y la zorra, vieja, tiñosa y renga, ni aún siquiera tenía cola. ¡San se acabó! Aquella infeliz ladrona había caído en la más pálida y triste miseria, hasta el punto de verse obligada a tener que vender su hermosa cola a un buhonero ambulante, quien la compró para hacerse un espantamoscas. —¡Pinocchio! —gritó la zorra con plañidera voz al reconocer al títere. —¡Socorre con una limosnita a estos 2 pobres enfermos! —¡Enfermos! —repitió el gato. —¡Adiós, mascaritas! —contestó el títere. —Una vez me engañasteis como a un zopenco, pero lo que es ahora, se acabó el tonto. —¡Créenos, Pinocchio! Hoy somos verdaderamente un par de infelices. —¡Infelices! —replicó el gato. —Si sois pobres y desgraciados, lo merecéis. Recordad el proverbio que dice: el dinero robado no fructifica. ¡Adiós, mascaritas! —¡Ten compasión de nosotros! —¡De nosotros! —¡Adiós, payasos! Recordad el proverbio que dice: la harina del diablo se vuelve salvado. —¡No nos abandones! —¡Dones! —contestó el gato. —¡Adiós, farsantes! Recordad el proverbio que dice: quien roba la capa a su vecino muere sin camisa. Y esto dicho, Pinocchio y Geppetto siguieron tranquilamente su camino, hasta que después de haber andado otros 100 pasos, vieron más allá de un lindo senderito, en medio del campo, una graciosa choza de paja, con el techo cubierto de musgos y de flores. —Aquella cabaña debe estar habitada por alguno —dijo Pinocchio—. Vamos a golpear allá. En efecto, llegaron y golpearon en la puerta. —¿Quién es? —dijo adentro una vocecita chillona. —Somos un pobre babo y un pobre hijo, sin pan y sin techo —respondió Pinocchio. —Dad vuelta a la llave y la puerta se abrirá —dijo la misma vocecita. Pinocchio volteó la llave y la puerta se abrió. Apenas entraron, miraron a un lado y a otro y no vieron a nadie. —¿En dónde se halla el dueño de casa? —preguntó Pinocchio maravillado. —Aquí estoy, arriba. Los dos, babo e hijo, miraron al instante para el techo y vieron sobre una viga al grillo parlante. —¡Mi querido grillo! —dijo Pinocchio, saludándolo cortésmente. —Ahora sí, me llamas tu querido grillo, ¿no es cierto? ¿Y no recuerdas cuando para arrojarme de tu casa me golpeaste con un mazo? —Tienes razón de quejarte, grillo mío. Golpéame a mí también. Aplástame, si quieres, con un mazo. Pero ten piedad de mi pobre babo. —Tendré piedad del babo y también del hijo. Pero te he recordado el triste pago que me diste para enseñarte que en este mundo hay que ser amables y buenos con todos, si queremos que se nos pague del mismo modo en la adversidad. —Tienes razón, grillito, tienes razón hasta para vender, y yo me acordaré toda la vida de la lección que me has dado. Ahora dime, ¿cómo has hecho para comprarte esta linda cabaña? —Esta hermosa cabaña me la obsequió ayer una graciosa cabrita que tenía cosa extraordinaria, el pelo de un bellísimo color turquí. «¿Y en dónde está esa cabrita?», preguntó Pinocchio con gran curiosidad. «No lo sé». «¿Y cuándo volverá?». «No volverá jamás. Ayer salió de aquí en el colmo de la aflicción. Balaba tristísima y al balar decía: «Pobre Pinocchio, ya nunca más volveré a verlo. A esta hora se lo habrá digerido tragamares». «¿De verdad ha dicho tales cosas? Entonces, no hay cabra ninguna. Era ella, era ella, era mi hada querida». Y Pinocchio se deshizo en amargo llanto. Cuando hubo llorado a toda gana, se enjugó los ojos y se ocupó en preparar una camita de paja, y en ella acostó al viejecillo Geppetto. Luego preguntó al grillo parlante: «Dime, mi noble amigo, ¿a dónde podré encontrar un vaso de leche para mi pobre babo?». «A 3 kilómetros de aquí vive el hortelano Juanuco, que tiene vacas de leche. Ve a su casa, y allí encontrarás lo que necesites». Pinocchio fue a todo correr a casa de Juanuco, quien le dijo: «¿Cuánto quieres de leche?». «Quiero un vaso lleno». «Un vaso de leche, como lo deseas. Te cuesta un sueldo. Principia, pues, por darme el dinero». «No tengo ni un céntimo», respondió Pinocchio, triste y adolorido. «Malo, hijo mío. Pero si tú no tienes ni aun siquiera un céntimo, yo no tengo ni aun un dedo de leche». «Paciencia», dijo Pinocchio, haciendo ademán de marcharse. «Espera un momento», agregó Juanuco. «Quizá podremos tú y yo hacer un trato. ¿Quieres darle vuelta a la noria?». «¿Qué cosa es la noria?». «Es aquel aparato de madera que sirve para sacar agua con que rociar las hortalizas». «Trataré de darte gusto». «Entonces, por 100 baldes de agua, te regalaré un vaso de leche». Juanuco llevó al títere a la huerta y le enseñó la manera de dar vuelta a la noria. Pinocchio se puso en el acto a trabajar, pero antes de acabar la tarea el infeliz estaba inundado de sudor desde la cabeza hasta los pies. Jamás había sentido un cansancio semejante. «Hasta ahora», dijo el hortelano, «me había servido a este oficio de dar vuelta a la noria mi burrito. Pero, ¡ay!, el pobre animal está agonizando». Pinocchio tuvo no sé qué sobresalto y repuso vivamente: «¿Quieres dejarme ver al burrito enfermo?». «Con mucho placer». Apenas Pinocchio entró en la cuadra, vio un lindo burrito tendido sobre la paja. El desgraciado estaba moribundo de hambre y de fatiga. Al mirarlo fijamente, el títere se dijo interiormente y con gran turbación: «Me parece que yo sé quién es este animalito. Su anatomía no me es desconocida». Y acercándosele, le preguntó en dialecto asnal: «¿Quién eres?». Al oír la pregunta, el burrito abrió los moribundos ojos y contestó balbuciente en el mismo dialecto: «Soy papá Pabilo». «Oh, mi pobre Pabilo, ¿eres tú?». Y cogiendo una manotada de paja, se enjugó una lágrima que le corría por las mejillas. «Si tú te conmueves tanto por un burro que nada te costó», replicó Juanuco, «¿qué haré yo, que pagué por él mis sueldos contantes y sonantes?». «Se trata de uno de mis amigos». «¿Un amigo tuyo?». «Ni más ni menos. Un condiscípulo». «¿Cómo?», dijo el hortelano, soltando una carcajada. «¿Cómo dices? Entonces, ¿quieres probarme que los burros son tus condiscípulos? Ya me imagino los buenos estudios que habrás hecho». El títere, sintiéndose corrido por esas burlas, miró con ternura al infeliz Pabilo expirante y, sin decir una palabra más, tomó el vaso de leche caliente que había ganado y se alejó de la cabaña. Desde aquel día continuó, durante 5 meses, levantándose todas las mañanas con el alba para ir a dar vuelta a la noria y conseguir de ese modo el vaso de leche tan provechosa para la delicada salud de su babo. Y no se contentó con esto solamente, sino que aprendió también a tejer canastas y cestas de mimbre, y los sueldos que ganaba los empleaba con muchísimo juicio en los gastos diarios. Entre otras cosas, construyó con sus propias manos una elegante carretilla para conducir a paseo a su babo y hacerlo respirar aire puro en los días hermosos. Por las noches aprendía a leer y a escribir. Había comprado en el pueblo vecino, por unos pocos céntimos, un libro grande, al cual le faltaba la pasta y el índice, y en ese libro viejo era donde leía. Para escribir, se servía de una pajita cortada en forma de pluma, y no teniendo ni tintero ni tinta, la mojaba en una botellita llena de jugo de moras o de cerezas. Y dicho sea también, en honor de Pinocchio, que con la buena voluntad que puso en trabajar, no solo consiguió mantener a su progenitor con desahogo, sino que además pudo economizar 40 sueldos para comprarse un vestidito nuevo. Una mañana dijo a su babo: «Voy en un instante hasta una tienda cercana a comprarme una chaquetita, un sombrerito y un par de chinelas. Cuando vuelva a casa», agregó riendo, «estaré tan majo y tan elegante que de seguro me tomarás por un gran señor». Y saliendo a la calle se echó a correr alegre y feliz. De repente oyó que lo llamaban por su nombre y volviéndose vio a una linda caracolita que paseaba por encima de la hierba. «¿No me reconoces?», preguntó la caracola. «Como que sí y como que no». «¿No te acuerdas de aquella caracola que estaba de camarera en casa de la hada de cabellos turquíes? ¿No te acuerdas de esa vez en que bajé a alumbrarte y te encontré con un pie remachado en la puerta?» «Sí, sí, todo lo recuerdo. Contéstame presto, caracolita linda. ¿A dónde has dejado a mi buen hada? ¿Qué hace ahora? ¿Me habrá perdonado? ¿No se ha olvidado de mí? ¿Me quiere siempre? ¿Está muy lejos de aquí? ¿Podré encontrarla algún día?» A todas estas preguntas, hechas con tal precipitud, sin respirar siquiera, la caracola contestó con su acostumbrada pachorra: «Pinocchio mío, la pobre hada se halla en este momento en el fondo de un lecho, en el hospital». «¿En el hospital?» «Seguramente que sí, herida por 1000 desgracias. Ha enfermado gravemente y no tiene con qué comprarse ni aún un bocado de pan». «¿De veras? Oh, qué dolor tan grande siento en el corazón. Pobre hada, pobrecita hada. Si tuviera 1 millón de oro, correría a llevárselo. Pero no tengo más que 40 sueldos. Aquí están. Justamente iba a comprarme un vestidito nuevo. Tómalos, caracolita querida, y ve a llevárselos en el acto a mi buena hada». «¿Y tu vestido nuevo?» «¿Qué me importa a mí el tal vestido nuevo? Vendería hasta estos harapos que tengo encima si me dieran algo por ellos, para poder ayudarla. Ve, caracola mía, apresúrate y vuelve dentro de 2 días a este mismo lugar para darte otros sueldos que espero conseguir de aquí a allá. Hasta ahora he trabajado para sostener a mi babo. De hoy en adelante trabajaré 5 horas más por día para mantener también a mi hada querida. Adiós, Caracolita. Dentro de 2 días, no lo olvides. Te espero. La caracola, contra su costumbre, comenzó a correr como un lagarto en los grandes soles de agosto. Cuando Pinocchio volvió a casa, su babo le preguntó: ¿Y tu vestido nuevo? No encontré nada que me acomodara. Paciencia, ya lo compraré en otra ocasión. Aquella noche, Pinocchio, en vez de velar hasta las 9, veló hasta mucho después de medianoche, y en lugar de 8 canastas de junco, hizo 16. Luego se acostó y se durmió, y al dormirse le pareció ver en sueños a la hada bella y sonriente, la cual, después de haberle dado un beso, le dijo así: Mi buen Pinocchio, en pago de los nobles sentimientos de tu corazón, te perdono todas las picardías pasadas. Los niños que cuidan amorosamente a sus padres en sus miserias y en sus enfermedades merecen siempre alabanzas y gran cariño, y aún pueden ser citados como modelos de obediencia y buena conducta. Guarda juicio para el porvenir y serás feliz. En este punto acabó el sueño, y Pinocchio despertó abriendo los ojos de par en par. Y ahora, imaginaos vosotros cuál sería su maravilla cuando al despertar notó que ya no era un títere de palo y se había convertido en un niño, como todos los otros. Dio una ojeada a su alrededor, y en vez de las paredes y techo de paja de la choza, vio una cámara amueblada y arreglada con elegante sencillez. Al saltar de la cama, encontró un lindo vestido nuevo, una gorrita sin estrenar y un par de botas de cuero, con lo cual quedó convertido en una verdadera pintura. Apenas se hubo vestido, se le ocurrió naturalmente meter las manos en los bolsillos y encontró allí un pequeño y artístico portamonedas de oro y marfil, sobre el cual estaba grabada esta interesante frase: El hada de los cabellos turquíes restituye a su muy amado Pinocchio los 40 sueldos que le envió al hospital y agradece infinitamente los sentimientos de su noble corazón. Cuando abrió el portamonedas, en vez de 40 sueldos de cobre, halló 40 libras de oro acabadas de sacar de la casa de la moneda. Luego se dirigió al espejo, y al mirarse en él, le pareció que se trataba de otra persona, pues no vio reflejada la imagen del títere de palo, sino que se le presentó la figura avispada e inteligente de un lindo niño con cabellos castaños, con ojos azules como el cielo, y con una sonrisa y un aire alegre y festivo que solo se podía comparar a una Pascua de Navidad. En medio de esas maravillas que se sucedían sin interrupción las unas a las otras, Pinocchio no sabía si todo era verdad o si soñaba acaso con los ojos abiertos. «¿En dónde está mi babo?» gritó de repente, y penetrando en la habitación contigua, encontró a Geppetto sano, vivaracho, de magnífico humor como en otros tiempos, el cual, habiendo recobrado inmediatamente su profesión de tallador, se ocupaba en ese instante en diseñar una bellísima cornisa, adornada de follaje de flores y de cabecitas de diversos animales. «Sácame de esta curiosidad, babino mío. ¿Cómo se explica todo este cambio de un momento a otro?» preguntó Pinocchio, abrazando y cubriendo de besos al viejecito. «El cambio repentino que ha habido en nuestra casa se te debe todo a ti», dijo Geppetto. «¿Y por qué a mí?» «Porque cuando los niños malos se cambian en niños buenos, tienen la virtud de hacer aparecer con aspecto nuevo y sonriente aún a las viejas casas de sus familias». «¿Y qué se haría el viejo títere de palo? ¿Se escondería, quizá?» —¡Aquí lo tienes! —replicó Geppetto y le enseñó un títere grande, apoyado en una silla, con la cabeza inclinada, los brazos estirados y las piernas dobladas, de tal manera que parecía un milagro el que se hubiera podido tener en pie. Pinocchio se quedó mirándolo, y luego que lo hubo contemplado por un rato, dijo para sus adentros y con grandísima complacencia: —¡Qué gracioso! ¡Y qué cómico fui de títere! ¡Pero cómo gozo de verme ahora convertido en un niñito de verdad! Fin del capítulo 36. Fin de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo, leído para LibriVox por Víctor Villarraza.